La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos arrancando el programa de las causas por crímenes de lesa humanidad, una vez más arrancando el recorrido desde Radio La Retaguardia, desde AM690 y también en vivo desde hace algunas semanas en Radio Zumbaraturba de Córdoba y en La Bulla de San Luis, pero también en un montón de radios comunitarias alternativas y populares que quieren saber de los juicios por crímenes de lesa humanidad y que también nos van a tener hoy con un linkeo entre pasado reciente y presente y, ¿por qué no? Y ojalá pronto futuro, porque vamos a estar en el día de hoy haciendo dos cosas. Casi que diría únicamente haciendo dos cosas. Primero, al principio y al final del programa vamos a escuchar los dos primeros capítulos de un documental que no termina hoy, simplemente son los dos primeros capítulos de un documental radial, un nuevo documental radial de La Retaguardia que sale aquí en Oral y Público y que hemos trabajado junto a Paulo Giacobbe y a Diego Domínguez, que se llama ¿Dónde está Facundo? Y que por supuesto ronda la situación de Facundo Astudillo Castro. Pasaron 3 meses, pero hay un montón de cosas que se dijeron que nos pareció que estaba buena reunirlas y escucharlas ahora, mientras queremos saber dónde está Facundo. Y después, bueno, lo que pasó esta mañana en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros nos tiene conmovidos y conmovidas aún. Han pasado horas. Y esto de que Aicha Bona, una de las sobrevivientes, haya reconocido a uno de sus secuestradores a través de la... mientras observaba la transmisión que estábamos haciendo a través de La Retaguardia, del diario El Juicio, la verdad es que nos tiene aún conmovidos. Vamos a charlar con Aicha Bona para ver cómo lo reconoció, por qué lo reconoció, qué sucedió con Álvarez en aquellos días de su secuestro y de su traslado de Campo de Mayo a una de las comisarías de la Federal. Si este programa 461 de Oral y Público no queda para la historia de este programa, sacrifíquenme, porque el material que han construido mis compañeros, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero y Diego Domínguez, y más Martina Noailles en el trabajo en el diario del juicio, no tiene ningún desperdicio. Si algo sale mal, nada, no puede salir nada mal. Les propongo que nos metamos ya, si les parece, a escuchar la primera parte entonces de este documental radial, ¿Dónde está Facundo? La Retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 1. Mi mayor deseo.

que no queríamos ni que los testigos vayan a la justicia federal, querían que los tomen, y no queríamos que vayan a declarar a la justicia provincial. ¿Por qué? Y bueno, porque son testimonios que hay que cuidarlos y hay que preservarlos. Sabemos que no es fácil, que todo el tiempo nos quieren embarrar la cancha, que todo el tiempo nos están presionando con otras cosas cuando nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y sabemos hacia dónde tenemos que apuntar. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Y yo sé que estamos cerca de encontrar a Facundo. Mi mayor deseo es encontrarlo con vida, aunque sé que puede ser que no sea así. Sé que tengo que seguir peleando hasta que mi hijo aparezca. Mi hijo, el día que aparezca, mi lucha yo sé que va a ser otra. Pero hasta el momento yo tengo que seguir peleando con la burocracia y con gente que no tiene ganas de encontrar a Facundo, sino de cubrir personas. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas: Giselle Rivalov, Fernando Tevele. Guión: Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora: Diego Domínguez. Voz: María Eugenia Otero. Producción general: La Retaguardia. Bien, acabamos de escuchar entonces el estreno del primer capítulo del documental radial ¿Dónde está Facundo? Hoy, antes de que termine Horario Público, o sea, dentro de Horario Público, en 15 minutos, vamos a estar escuchando el segundo capítulo. Y la semana que viene estaremos cerrando seguramente, va, no sé, porque está tan abierta esta historia de Facundo que vaya a saber si la vamos a poder cerrar la semana que viene. A la vuelta de lo que viene ahora, nos vamos a estar metiendo en lo que pasó esta mañana en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Otro día histórico en la jornada 44. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle encontrando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. ¿Por dónde comenzar a contar lo que pasó esta mañana? Porque si bien todas las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad tienen sus particularidades y todas son intensas, es muy difícil que vos vayas a un juicio donde se estén develando los horrores de la dictadura y de alguna u otra manera no aparezca algo que te parta la cabeza, digamos. Pero lo que sucedió hoy es parte de esta nueva anormalidad, por decirlo de algún modo, esto de que los juicios se realicen de manera virtual. Si estuviéramos en la prepandemia, hoy a la mañana hubiéramos estado en la sala donde se venía llevando adelante el juicio, y entre el público hubiera estado Aixa Bona, que ya fue testigo, que es creyente en esta causa, que es una de las sobrevivientes de la contraofensiva de Montoneros, que seguramente hubiera estado atenta al testimonio del ex comisario Roberto Álvarez, que estaba en esa época a cargo de la delegación de San Martín de la Policía Federal, porque tenía alguna sospecha respecto de lo que iba a suceder. Apenas vio su cara en esta normalidad, no en la sala, sino mirando la audiencia a través de la transmisión especial que viene haciendo todos los jueves La Retaguardia, en el marco del diario El Juicio. Aixa lo escuchó hablar a Álvarez, lo vio y lo reconoció. Vamos a escuchar primero partes, algunas de las partes del testimonio de este excomisario. Mirá cómo arrancaba. ¿Usted tiene algún interés en el resultado de la causa? Ignoro de qué se trata la causa, así que mal puedo hablar del interés. Bien. Buenos días, señor Álvarez. Bueno, ¿con qué cargo dentro de la policía se retiró? O mejor dicho, ¿qué cargo tenía usted en el año 79-80? En el 80, comisario. Comisario, bien. Jefe de la delegación San Martín. Bien. ¿Nos recuerda dónde quedaba ubicada la delegación físicamente? La verdad que a media cuadra de la municipalidad no tengo. Bien. No. Hace mucho que no paseo por la provincia. Está bien, esa referencia está bien. Dígame, ¿qué vínculo tenía la delegación con Campo de Mayo? ¿Qué relación tenía la comisaría con Campo de Mayo? Los normales de Polo, más en algún momento, no recuerdo yo las fechas, la dependencia operativa de alguna, que en el caso creo que de San Martín, si mal no recuerdo, era de la Escuela de Caballería. Se lo escuchaba seguro, se lo veía seguro al excomisario Roberto Álvarez, pero ya en el comienzo, en esa primera respuesta protocolar casi al presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Segers, le responde que no sabe de qué se trata la causa. Es difícil suponer, es difícil creer que una persona que fue comisario de la Policía Federal y que lo llaman a declarar en esa época, y lo llaman a declarar a un juicio donde se juzgan delitos de lesa humanidad, no sepa a qué va. Y muchísimo menos en este juicio, que es un juicio con una publicidad y una exposición alta. Ahí ya algo sonaba raro. Pero después, cuando empieza a hacer este relato que vas a escuchar ahora, la cosa ya directamente iba tomando un cariz más que especial. La delegación, ¿había personas detenidas provenientes de Campo de Mayo? No. Yo, proveniente de Campo de Mayo, no, por lo menos enviado por Campo de Mayo, no. Uh-huh. En una oportunidad creo recordar que se encontró una persona que decía que había estado en Campo de Mayo, nada más, no. No uh-huh. recuerdo, era una persona femenina. No recuerdo, no recuerdo nada de eso. Pero se encontró, la encontré, yo estaba circulando con el coche de oficial, no individualizado, digamos, no identificable, y bueno, encontré en la calle una persona, en la calle, en la ruta, no recuerdo, no preciso bien, son muchos años. No, yo lo entiendo, pero a ver si lo entiendo. ¿Usted? No enviada, no mandada, no ordenada, no. Ajá. La encontré. Caminando por la ruta. Eso es, ajá. La encontré. Aparentemente con signos de extravío y demás. Ajá. Y bueno, entonces pregunté, como policía, aunque no era local mi función, pregunté y bueno, la llevé a la delegación. Y usted, perdón, no entiendo, ¿por qué lo vincula con lo de Campo de Mayo, con la pregunta que hizo? Ella me dijo que debía haber estado en alguna dependencia, no por otra cosa, yo no sabía nada. ¿Y usted recuerda aproximadamente dónde era la ruta, físicamente, dónde la encontró? No, la verdad que sé que era una ruta auxiliar, no sé, que conectaba así con las entradas a Campo de Mayo, pero no la tengo precisada, y como tampoco preciso mucho la región, claro. Porque yo no tenía función local, así que yo tenía función federal. Claro. ¿Y usted qué hacía en ese momento por la ruta cerca de Campo de Mayo? No sé si venía de alguna reunión, no sé, porque teníamos permanente también con asistencia a los al juzgado, los juzgados comunes civiles, a los juzgados. No, está bien, pero ahí en la zona de Campo de Mayo no hay ningún juzgado, entonces la pregunta es. No. La pregunta para no irnos del punto. ¿Usted pero venía no, de una no reunión? Recuerdo. Pero de, no de una. Yo no. La verdad que podía andar libremente por toda la jurisdicción. Sí. Entiendo. Una pregunta, ¿usted manejaba el auto o tenía un chofer? No. No. Chofer. ¿Recuerda el nombre del chofer? Hola, señor Álvarez, ¿me escucha? Ahora. Ah, no, le preguntaba si recordaba el auto, el nombre del chofer. No, para nada. Bueno, ya la seguridad en Álvarez iba decayendo, pero además la intensidad de esta interpelación de la fiscal Gabriela Sosti lo puso realmente nervioso. Un comisario, en aquel momento, en la época de la dictadura, supuestamente encontrando una persona caminando en un camino lateral que conducía a las puertas de Campo de Mayo, otra vez, difícil de creer. Hasta que sucedió esto. Una preguntita para ubicarnos, ¿no es cierto? Para poder volver a ubicarnos. ¿Usted recuerda la delegación, cuánto personal tenía, qué dotación tenía? No, para nada. Más o menos. Más que una comisaría, menos que una comisaría. Más, no sé. La verdad que no. Es muy difícil precisarlo. Es muy difícil. Porque yo he sido jefe de Santa Fe. No, le pregunto de Santa Fe. Justamente, ahí está. Son dos escenarios distintos. Santa Fe, en el año 80... Ya teníamos el personal de la policía ferroviaria bajo nuestra conducción. Perdóneme, teniendo en cuenta eso de Santa Fe, ¿cuánto era más o menos 200, la dotación? 200 y pico en Santa Fe eran, más o menos. ¿Y acá en San Martín? Sí, sería menos, mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Y sí, claro. Bien. Claro, porque no había funciones exteriores a la delegación. Claro, por eso, justamente, ahí nos puede ubicar un poco mucho el menos, funcionamiento. Mucho menos. Habría, qué sé yo, cuatro suboficiales por guardia, un oficial por guardia. Habría, yo digo, no más de 10, 11 oficiales en total. Así que ya cubriendo las guardias y cubriendo las tareas administrativas y sumariales de la delegación, generalmente no alcanzaba, era poco lo que había, así que... Bien. ¿Doctor Flores? Sí, señor presidente, esto no es... No voy a preguntarle al testigo, sino le voy a... hacer un requerimiento o una consulta al tribunal. Dígame. Y es la siguiente. Mi representada, querellante en esta causa, se ha comunicado conmigo porque ha seguido esta audiencia y me manifiesta que reconoce en la figura del señor Álvarez a la persona que ella identificó en su momento cuando hizo su declaración ante este tribunal, que fuera quien la fue a buscar a Campo de Mayo. Por lo tanto, pongo esto a consideración del tribunal. Bien, por el momento lo tenemos presente y continuamos con la audiencia. Después vamos a hacer un cuarto intermedio con los jueces y veremos si tomamos algún temperamento. Perdón, señor presidente. Sí, doctor Corigliano. Atento a la manifestación del doctor Flores, creyente en la causa, habiendo sido el testigo identificado por la víctima, y atento al tenor que se está manteniendo en el interrogatorio al testigo, entiendo que existe riesgo de autoincriminación y que estaríamos ante una declaración de una persona ya sindicada como imputado, por lo cual solicito se suspenda la declaración del testigo. Bien. Bueno, entonces, no se vaya, señor Álvarez. ¿Puedo decir pasamos algo? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, cómo no. Ahí escuché que la parte de la querella decía de que yo había ido a buscar a Campo de Mayo, no sé, me parece que yo nunca dije eso. Bien, ya nos queda claro lo que usted dijo. Después del cuarto intermedio, se decidió lo que se suponía, el tribunal decidió suspender la testimonial. ¿Por qué esto? Para que quede claro. Cuando vos das testimonio en un juicio, lo primero que te preguntan es si jurás o prometés decir la verdad. Estás obligado a decir la verdad o a no ocultar la verdad, porque si no podés ser pasible de que te sancionen con falso testimonio. Cuando vos sos imputado, tenés, entre otras cosas, derecho a no dar testimonio contra vos mismo, digo, ¿no? Una persona que está imputada, que está acusada de cometer un delito, puede negarse a declarar o puede declarar y no declarar contra sí mismo. Por eso, cuando alguien está en calidad de testigo y de repente se cruza esa línea en la que se puede volver imputado, la testimonial se suspende. Esto fue lo que pasó con Roberto Álvarez. Apenas terminó la audiencia, pasadito el mediodía, nos comunicamos con Aixa Bona, con la sobreviviente que estaba mirando la transmisión y lo identificó. Y charlamos con ella, así que te proponemos compartir esa charla. Para quienes siguieron esta mañana la transmisión a través del canal de YouTube de La Retaguardia de la jornada número 44 de este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, hubo una protagonista de la jornada que no estuvo ni entre los testigos ni en la sala de audiencias, pero sin embargo se convirtió sin dudas en la persona más importante de esta jornada, que es Aixa Bona, que es sobreviviente de la represión a la contraofensiva de Montoneros, que ya fue testigo en esta causa, que además es querellante, y que mientras estaba observando la transmisión reconoció a Roberto Álvarez como una persona que participó de su secuestro. Queremos de alguna de las instancias del secuestro y que le dio alguna data, además, más que importante. Queremos precisar qué fue lo que sucedió entre Álvarez y Bona en esa circunstancia, y la única manera que tenemos de hacerlo gratamente es charlar con Aixa, que ya está al aire de La Retaguardia para charlar con nosotros. Aixa Bona, bienvenida a Oral y Público, a Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Bueno, no, gracias a vos. Ha impactado a toda la gente que estaba participando de la audiencia de esta manera tan particular que estamos teniendo ahora, lo que sucedió. Contanos qué pasó desde tu lado, digamos. Vos estabas viendo la transmisión advertida, digamos, de que quizás Álvarez era aquella persona que había tenido contacto con vos mientras estaba secuestrada. Sí, sí. Y cuando lo vi, inmediatamente lo reconocí. Escuché lo que decía, por lo menos una parte, no solo lo reconocí físicamente, sino que también le reconocí la voz. Yo tuve contacto con él la noche que a mí me sacan de Campo de Mayo. A mí me secuestran en la calle cuando estaba con mi hija, mi compañero había desaparecido unas horas antes, y me llevaron a Campo de Mayo, donde estuve pocos días. Mientras a la noche me sacan, me dicen que me van a sacar. Yo pensé que era un traslado. No, yo me daba cuenta que estaba, bueno, en una guarnición militar, etcétera. Uh-huh. Mi hija había quedado en la calle y después supe que la fue a buscar el ejército. Y a mí esa noche me preguntan dónde habría que entregar a mi hija. Yo dije a mi suegra, porque mi suegra vivía en La Plata y mi familia en San Luis, entonces yo prefería que la entreguen pronto ahí. Y cuando la entregan, que es más o menos cuando a mí me sacan, o un poco, no sé cuál, qué fue antes, tiene colgado un número de teléfono de una tía de mi compañero que yo no di porque no sabía. Y eso lo ha dado él, que estaba en Campo de Mayo, me lo decían los tipos que me cuidaron o golpearon, todo lo demás. Y a la noche me sacan. Perdóname, una aclaración para la gente que nos está escuchando. Cuando vos te referís a tu compañero de aquel momento, te referís a Gervasio Martín Guadix. Estamos escuchando mucho su nombre en este juicio porque mientras él estaba en Campo de Mayo secuestrado, seguramente después trasladado a Paso de los Libres porque su cuerpo aparece enterrado como NN en Corrientes, simulan que él había entrado por Brasil y hacen toda esta actuación del suicidio, que no fue, porque Guadix estaba secuestrado. Y vos lo que decís es que ese teléfono al que llaman para devolver a Dolores, a la hija de ambos, es solo lo podía dar él. Claro, porque era de una tía mía. Yo no tenía ni idea de ese número. Uh-huh. ¿De dónde lo sacaron? No podía yo ni buscarlo en la guía. De todo, además ellos me decían, vengo de verlo, bueno. Cuando me sacan esa noche, me llevan, yo pensé, traslado, y bueno, ya se sabe lo que pasaba con los traslados. Claro, cuando decís, cuando decís traslado, decís alguna forma de desaparición. Claro, yo ya estaba desaparecida, porque a mí me llevan en un auto de civil, una patota de civil que me llevó en la calle. Sí, claro. Cuando avanzamos, hablaban por radio y decían paquete grande con nosotros, paquete chico con una vecina, que era mi nena. Uh-huh. Bueno, cuando a mí me sacan esa noche, me acercan y yo abren la puerta de un auto. Yo pensé que me iban a tirar al piso, que era como había venido yo. Yo estaba encapuchada y esposada, siempre estuve encapuchada y esposada en Campo de Mayo. Y en vez de tirarme en el piso, me agarran de los hombros y me sientan en el asiento. Y estuve sentada ahí 15 o 20 minutos. Yo escuchaba que a mi derecha había gente, que era de Campo de Mayo, que hablaban. Una de esas personas, que evidentemente era Álvarez, después viene al auto, sube y se sienta a la derecha. A la izquierda había un chofer. Y salimos. Y él me dice que él me va a llevar, que me van a reconocer, a legalizar. Yo tampoco le creía, porque se sabía que a los desaparecidos no les decían te vamos a ir a tirar al mar. Claro. Ni esas cosas. Pero en la mitad del camino, bueno, y él quería hablar. Habló todo el tiempo. Se sentó a la derecha, giró la cabeza. Eso lo vi cuando él me saca la capucha, pero estuvo hablando conmigo, quería hablar, me preguntaba qué pensaba. Bueno, él mismo incluso me dijo que él estaba de acuerdo con la represión, pero no con las desapariciones. Bueno, yo de la charla con él no me acuerdo, me acuerdo que él hablaba y quería hablar. Y entonces yo le digo, usted estuvo hablando con la gente que me tenía. ¿Le dijeron algo de él? Sí, me dice, estaba ahí, está ahí, está colgado. Y cambió de tema. Después yo supe que colgado, yo en ese momento pensé, lo han colgado para torturar. Claro. Después me enteré que no, que colgado es cuando no está definida su situación, que es lo que van a hacer. Uh-huh. Evidentemente después, evidentemente no se puede saber muy bien, pero después sí lo llevaron a Paso de los Libres. Uh-huh. Y vos decís que hoy apenas viste su rostro de vuelta, 40 años después, no tenés ninguna duda de no que... No tengo ninguna duda, porque después, a mitad de camino, me saca la capucha y lo vi todo el tiempo, porque él estaba girado mirándome todo el tiempo. Y en esa situación uno no se olvida de la cara. Y además está igual, más canoso. Uh-huh. Y la voz también la reconocí. Claro. ¿Te sorprendió escucharlo decir que no sabía nada y que no recordaba demasiado? No, me sorprendió eso de que yo me encontró perdida. Yo, de ahí, él me lleva a la Federal de San Martín. Ahí, a mí, después yo ya no lo vi más, pero ahí yo estuve siempre en un cuartito donde nunca me dieron de comer. Se me salían las esposas porque estaba flaca y me pusieron una esposa especial que trajeron que ajustaba mucho al tobillo y eso a un catre que había ahí. Y ahí estuve todo el tiempo que estuve, alrededor de una semana. ¿Eso en la comisaría? En la Federal de San Martín, yo puedo describirla adentro. De la que Álvarez... Él dice que me encontró en la calle, no sé, que llamó al juez. Absurdo, que yo andaba por la calle perdida y me fui a la comisaría, no sé. Te llevaron ahí y en la comisaría siguió tu secuestro, digamos. Siguió mi secuestro, digamos, y yo no sé si en algún punto me legalizan porque pasados unos 5 días, o no sé exactamente cuánto, a mi hermana y a mi padre, que habían presentado habeas corpus por mí, cuando le entregan a mi hija, que terminan llevándosela llamando a esta tía para que la busquen en una comisaría, entonces ellos se dan cuenta que a mí me habrían secuestrado. Claro. O a mí, al padre, a los dos, no sabían. Presentan habeas corpus y finalmente demora y finalmente da que yo estoy en la Federal de San Martín. O sea que yo estuve ahí, me acuerdo, lo único que me llevaban de vez en cuando algo para comer eran los presos comunes que había enfrente en un galpón que estaban bastante hacinados. Y a este hombre, las oficinas estaban adelante, yo estaba en ese cuarto y enfrente estaban ellos. Y fueron muy solidarios conmigo, los comunes, ¿no? Uh-huh. O sea, vos a Álvarez no solo lo viste en ese traslado y en ese ir de Campo de Mayo a la comisaría departamental de la Federal en San Martín, sino que durante tu estadía ahí también lo viste. No lo vi durante mi estadía. Uh-huh. Él bajó conmigo del auto, él quedó en la oficina y a mí me llevaron más atrás y quedé ahí amasada. Bien. No lo vi más. Ahora, cuando mi padre y mi hermana van a la Federal de San Martín porque les dicen que yo estoy ahí, sí lo ven a este hombre. Y ellos le dicen que por favor me avisen a mí, porque no los dejaban que me vieran, que tenían a mi nena, para que yo me quedara tranquila, porque yo lo que había pensado era ahora la van a adoptar un marino, es lo que se sabía que pasaba con los chicos. Uh-huh. Pero bueno, ellos me dicen que tienen a mi nena, que cualquier cosa que necesite, y la mujer que viene de la policía a decirme eso, me dice, yo le digo, sí, le puede decir que le den una mamadera a la noche y que le estaba haciendo nebulizaciones, qué sé yo, y que busquen al monito porque se perdió. Y eso yo lo dije y mi hermana lo captó en el acto, que porque yo a veces le decía mono a mi compañero, que ya yo estaba desaparecido, Paco. Uh-huh. Y el comisario Álvarez también se dio cuenta. Y mi hermana se acuerda de cómo se enojó y cómo la retó a la mujer por transmitir eso que mandaba decir yo. Y ahí presentan habeas corpus por él y todo. Estamos charlando con Aixa Bona, la sin dudas gran protagonista de la audiencia número 44 de este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, porque reconoció a Roberto Álvarez, que estaba dando su testimonio, ex comisario de la departamental de la Federal en San Martín. Aixa, mientras veía la transmisión de La Retaguardia, lo reconoció como la persona con la que tuvo estos contactos que nos acaba de detallar, que no son menores, no son contactos con alguien que no saben lo que está sucediendo y aparece involuntariamente allí, sino que Álvarez, a partir del testimonio de Bona, se convierte en una pieza más del engranaje del genocidio en la Argentina, un actor principal por su cargo, además, como jefe de esa departamental de la Federal. ¿Sabés, pudiste charlar ya con tus abogados, con tu abogado, el doctor Rafael Flores, para saber cómo sigue esta situación después de tu reconocimiento? No pude charlar porque cuando terminó ya había... quedado para conversar nosotros. Y te llamamos nosotros. Bueno, entonces te dejamos, entre otras cosas, porque sabemos que estás con alguna diligencia familiar y también para que puedas hablar con Rafael para ver cómo sigue esto. Solo decirte que nosotros, desde esta radio, desde el trabajo que hacemos alrededor de los juicios, siempre decimos que el testimonio de las personas que han sobrevivido son los que sostienen, por un lado, estos juicios que a los que estamos asistiendo y, por otro lado, todo lo que sabemos de nuestra historia reciente, todo lo que nosotros tenemos como asentado en nuestra memoria y en nuestros corazones, lo sabemos porque ustedes, como sobrevivientes, se han dispuesto sus vidas en adelante para poder contarle al resto de la sociedad y en homenaje a quienes ya no están, lo que vivieron. Hoy lo que sucedió conmovió a un montonazo de gente que también estaba viendo la audiencia de hoy. Cerca de 300 personas ya vieron la transmisión del día de hoy, y nada, solo agradecerte ese testimonio y todos los testimonios que nos ayudan a rearmar esta historia, que a algunas personas les pegó más crudamente, como a vos o a tu familia, que a otros como yo, pero que como sociedad nos tiene a todos todavía intentando poner piezas en ese rompecabezas. Gracias enormes por todos estos años y por lo de hoy. Muchas gracias a vos y a ustedes por todo lo que hacen, que es muy importante, sobre todo esta difusión que pueden tener los juicios de tantos compañeros que hemos esperado 40 años y que ahora se puede conocer y lo puede conocer mayor cantidad de gente. Así que les agradezco mucho a ustedes. Realmente impactante charlar con Aixa después de una jornada como la de hoy. Y de hecho la grabamos apenas terminada la audiencia porque queríamos compartir con ustedes en el marco de Uralí Público el después inmediato, ¿no? Es estar en carne viva allí antes de hablar siquiera con su abogado Rafael Flores, que además es su cuñado. La cosa debería seguir así. Debería seguir con las querellas, presentando un pedido a la jueza que tiene la megacausa de Campo de Mayo, y sobre la que hay muchísimas quejas, que es la doctora Alicia Bence. O sea, no es este tribunal a quien hay que pedirle la imputación y la detención de Roberto Álvarez, sino que hay que pedírselo a quien está haciendo la instrucción de esta causa. Ya hay un pedido por el caso de Guadix de detención que no prosperó, ni siquiera tuvo respuesta de parte de Bence. Vamos a ver qué pasa ahora con esto, sobre todo sabiendo que lo que sucedió hoy está teniendo enorme trascendencia y va a tener muchísima más trascendencia. Ya hay una nota publicada en el diario El Juicio, mañana seguramente otros medios tradicionales se van a hacer eco de la situación. Fin del capítulo Contraofensiva por hoy, pero no se vayan porque no terminó el programa acá y nos quedan todavía 11 minutos de lujo para reunir información alrededor de la causa de Facundo Astudillo Castro y para intentar entender algunas cosas que quizás sueltas nos quedan inconexas. Si llegaste tarde vas a tener que ir a buscar después al archivo auralipublico.blogspot.com el programa entero, porque ya estrenamos el primer capítulo del documental radial ¿Dónde está Facundo? Y ahora estrenamos la segunda parte para guardarnos también un par de instancias, un par de capítulos para la semana que viene. Pero con la segunda parte nos acercamos al final de Horario Público hoy. La Retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 2. La culpa es de la víctima. Facundo Astudillo Castro, este pibe de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió de Pedro Luro al sur de la provincia de Buenos Aires en viaje a Bahía Blanca. Hablamos el lunes con Leandro Aparicio, el abogado de la familia, nos contó todas las dudas, sospechas que tenían sobre cómo se estaba llevando adelante la investigación, sobre quién estaba llevando adelante la investigación, que era la misma policía que está siendo sospechada. En toda esta semana también lo que sabíamos era que la madre quería hablar con Kicillof o con Bernie. Sabemos que Bernie llamó a la madre. Esto también nos llama la atención por la promesa que hizo Bernie. Queremos saber cómo lo recibieron de parte de la familia, de los abogados. Estamos en comunicación nuevamente con Leandro Aparicio. Gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Cómo recibieron el llamado de Bernie que hace la promesa de que van a encontrar a Facundo con vida? Bueno, el devenir de los acontecimientos hizo que al otro día ya no le prometiera eso, que en definitiva es una cuestión... No entendía cómo depende más, no sé, más una cuestión política, ¿no? Lo que dijo, que una cuestión que se condiga con lo que está pasando. Al otro día ya le dijo que se iba a portar la policía de la provincia de Buenos Aires si la mamá quería, que iba a dejar que se intervengan las comisarías si la mamá quería, y bueno, y que iba a sancionar a un policía que, en el rastrillaje empezó a hablar de que Facundo tenía problemas de adicción y demás. Eso fue la última conversación que tuvo, y desde ahí no se fue el señor Bernie, haciendo algunas declaraciones que no se condicen con las constancias del expediente, en el cual dice que él no vio. Entonces, si él no lo vio, alguien está diciendo cosas que no son reales. Pasa por un control de la policía, recordemos que estábamos bajo una cuarentena estricta en ese momento. Le piden su certificado para circular, dice que no lo tenía, le labran el acta del 205. Sergio Bernie, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Una persona que transitaba por la ruta lo levanta, cuando esta persona se entera de que lo estaban buscando, se presenta voluntariamente a la fiscalía y resulta ser una mujer policía de la zona que lo conocía y lo levantó. Estamos hablando de un lugar donde prácticamente se conocen todos. Después lo dejó en la ruta. Le dice el señor Bernie respecto de que una policía concurrió a la fiscalía a declarar espontáneamente que ella lo conocía a Facundo y que lo había subido. No es así. Leandro Aparicio, abogado de la mamá de Facundo. Esa policía es la que aparece, que sale de otro planeta y que cae en el mismo momento en que se iba a hacer el rastrillaje de la comisaría de Mayor Buratovich, que hasta el momento, hoy, no se hizo. Entonces, esa no es que concurre a la fiscalía. El ayudante fiscal no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Claro. Quien manejaba la instrucción era la policía, y la que aparece ahí es la hermana de la, o la hermanastra, de la que le había hecho el acta a Facundo unas horas antes de la desaparición, digamos. Fue confuso cómo surge la información. Sergio Berni, en diálogo con el periodista Pablo Dugan en C5N. ¿Cierto? Él nunca estuvo detenido. No, nunca estuvo detenido, no estuvo en ninguna comisaría. Le vuelvo a repetir, esto es un hecho que pasó hace 70 días, y que la denuncia de desaparición fueron 40 días después de que había desaparecido. Por lo tanto, no hay mucha evidencia. No, en este momento no tuvo ninguna implicancia mediática como para poder recordar muchos hechos. Bueno, pareciera que la investigación está en marcha, pero claro, yo tampoco sabía que se había denunciado recién 40 días después de la desaparición. 40 días después, y aparentemente es cuando, y esto lo tomo con pinza, es información pública, no sé si, porque yo le vuelvo a repetir, no tengo ni debo por qué tener acceso al expediente, obviamente, sí, claro. Que es lo que corresponde. Pero aparentemente cuando quieren notificarlo de la infracción del 205, se encuentran con que no, nadie sabía dónde estaba. Con la harina de siempre, el facho hace pan, el mejor que comiste, ya sabe que volvés a comprar. No nos olvidemos que antes de decir eso, de que se lo iba a traer con vida, también acusó a la mamá de haber dilatado la denuncia, cuando la propia familia, sus abogados y las constancias judiciales demuestran que fueron semanas de Cristina Castro de deambular por fiscalía, juzgados, por descontado comisarías, intentando que le tomaran una denuncia, y le contestaban lo que sabemos que contestan siempre cuando se trata de una desaparición de una persona: se habrá ido con la novia. María del Carmen Verdú, referenta de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Estará peleado con vos, y recién cuando se pudo generar un arco de solidaridad, se empezó a visibilizar a través de las distintas movidas organizadas, de llegar a las redes, a los medios alternativos, etcétera, y por supuesto con el patrocinio letrado de los compañeros que asisten a Cristina, se pudo radicar la denuncia muy tardíamente, y por eso es que se ha perdido tantísimo tiempo en esa investigación. Lo de Berni es un problema aparte, ya lo hemos hablado. Es realmente muy preocupante que con sus antecedentes y con su presente sea quien dirige la fuerza de seguridad más numerosa y con un territorio y una población más amplia bajo su pulgar de todo el país. Ha tomado intervención la justicia ha determinado hasta el momento, y digo hasta el momento porque está muy prudente, no hay ninguna evidencia objetiva que involucre a la policía de la provincia, pero los familiares, y con buen criterio, yo creo que con buen criterio pide que se aparte la policía, por eso hablamos con la fiscalía, hicimos los trámites correspondientes, porque hay una situación legal que permite en estos casos a las fuerzas federales intervenir, y me parece que hay que tener la humildad de apartarse de una investigación, sobre todas las cosas por el deseo de la madre, porque uno sabe que una madre cuando busca un hijo hay que entenderla, acompañarla. Sergio Berni, en diálogo con el periodista Pablo Dugan de C5N. La obligación, por sobre todas las cosas, no solamente de encontrar con vida Facundo, sino también acompañar en su búsqueda a la madre. Ahora hay que aclarar que la policía actúa como auxiliar de la justicia. Es la justicia la que debe determinar quién trabaja en cada caso. Por supuesto, ¿cierto? No es decisión de ustedes. No, obviamente. Lo que pasa es que para la justicia no había ninguna evidencia objetiva algún comportamiento irregular de la policía, pero también uno se pone en el papel de padre y comprende a los familiares, por sobre todo a las madres, así que hay una ley provincial que en una circunstancia como esta permite darle curso a la policía, a la justicia federal, y por eso hicimos todo lo que había que hacer para que la justicia federal pero una aclaración. La investigación. Porque darle mayor transparencia a la investigación, obviamente. Primero y principal, el señor Berni no lo hizo a pedido mío, apartar la bonaerense. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Ya hacía 10 días que nosotros habíamos hecho la denuncia en la justicia federal. De una forma u otra se iba a apartar. No es que yo lo pedí y vos lo tenés. Segundo, las irregularidades son muchas desde un principio, y nada, ahora con la justicia federal me encuentro con un fiscal que, teniendo mi abogado a 6 cuadras de la fiscalía, no fue capaz de llamarlo. No me recibe a mí, pero recibe a un periodista. No me recibe a mí, pero atiende 7 de la noche un testigo que salió de no sé dónde y de que dice haber llevado a mi hijo. Un fiscal que todavía tiene los libros secuestrados de la comisaría de Buratovich y no los abre. O sea, estoy cansada ya, sé que tengo que seguir peleando hasta que mi hijo aparezca. Mi hijo, el día que aparezca, mi lucha yo sé que va a ser otra, pero hasta el momento yo tengo que seguir peleando con la burocracia y con que no tiene ganas de encontrar a Fundo, sino de cubrir personas. El fiscal no nos ha dado la cara. Anoche a última hora ni siquiera me habló él. Me llamó la abogada que trabaja con él ahí y me dijo, señora, al mediodía si quiere la recibe. Si quiere, no. Yo me hice 120 kilómetros ayer para hablar con el fiscal. Y el fiscal se subió arriba de un helicóptero y se fue a mirar los rastrillajes. No me parece justo, no me parece que sea lo que se tenga que hacer. Él nos tiene que escuchar, nos tiene que proveer de la información que le estamos pidiendo. Primero y principal, a nosotros, abogado y madre. No estamos pidiendo nada fuera de lo lógico y de lo normal. Él primero se tiene que comunicar conmigo y con mis abogados y después darle parte a la prensa. Me parece que no lo está haciendo. me parece que está ocultando también algo. No es de ahora que yo sé que cuando yo denuncio algo, automáticamente aparecen testigos. A mi hijo, no se olviden que ya lo hemos buscado en Santiago del Estero, lo hemos buscado en La Pampa, lo hemos buscado en La Adela, y no, en Río Colorado también. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Y mi hijo sigue sin aparecer, 70 y pico de días. No sé qué están esperando para escucharnos realmente y ponerse los pantalones y ponerse a hacer su trabajo, porque es lo que tienen que hacer. No puede ser que los abogados y yo estemos investigando y estemos haciendo el trabajo que debería hacer el fiscal. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas: Giselle Rivalov, Fernando Tevele. Guión: Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora: Diego Domínguez. Voz: María Eugenia Otero. Producción general: La Retaguardia. Bueno, final de programa. La verdad es que dejamos mucho de nosotros cada jornada acá, y hoy ha sido un día súper emotivo. Y nos vamos con la idea de que salió un programa de lujo, pero súper doloroso a la vez. Porque no está bueno tener que hablar de estas cosas ni 40 años después, ni 3 meses después. Así que nos despedimos hasta la próxima. Abrazo enorme y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.